Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El ingeniero Gonzalo Lima, director de Estudios de Mercado de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, estuvo hoy en el informativo Cultura en Acción, donde contó a la audiencia sobre la plataforma virtual Supertienda Ecuador. Una de las cosas importantes que ofrece el portal es evitar la intermediación, como primer punto. Segundo, de hecho, va directamente al consumidor y la entrega también de los productos de la persona que vende, que era uno de los grandes problemas de la logística de nuestros campesinos, de nuestros productores, de sacar esos productos del campo a la ciudad, permiten que los costos sean menores a lo que estas empresas cobrarían si no estuvieran estas personas en el portal. Eso fue un acuerdo que nosotros llegamos con la empresa privada para que haya precios preferenciales, tratándose de que nos interesa apoyar a la producción nacional de los sectores que me he referido anteriormente. En otros lugares, por ejemplo en Alemania, se aprecia mucho el producto de la economía popular y solidaria. Entonces, no es que el producto es malo, no es que el producto tiene una calidad menor. Se necesita alternativas y oportunidades. Desde julio del 2016, esta plataforma está destinada a los pequeños productores que actualmente ofrecen más de 3.000 productos. Para ser parte de este mercado, usted puede entrar al sitio web www.supertiendaecuador.gov.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.